Es que vida tan solo hay una. Me gusta andar bajo la luna, en la rueda de la fortuna. Un día estás arriba y otro día caerás. No hago de menos a nadie. Conozco muy bien la calle. 3 metros bajo tierra, todos somos iguales. Disfruta la vida que un día acabará. Ando de noche, me guía la luz de la luna. Como mi historia yo nunca he escuchado ninguna. Soy aferrado, listo y cabrón desde la cuna. Salgo a conocer las calles de una por una. Tengo mi cuadra y lo mío ya bien controlado. Vengo de abajo y aunque suba este es mi lado. Cada madrugada me mira bien desvelado, trabajando por la meta que aún he logrado. Click, clack, bang. Dicen que soy un maldito asesino por matar cada pista que con mi voz combino. ¿Dónde están los que quisieron frenar mi camino? Pero el que le pone huevos, ser verga es su destino. Con los ojos rojos de puro desvelo, mi mente en el cielo, los pies en el suelo, frío como el hielo, agarrando vuelo. Muchos perros ladran, yo ando chido, es ni que los vida pelo. Tan solo hay una. Me gusta andar bajo la luna, en la rueda de la fortuna. Un día estás arriba y otro día caerás. Yo no hago de menos a nadie. Conozco muy bien la calle. 3 metros bajo tierra, todos somos iguales. Disfruta la vida que un día acabará. Otra vez ando bien acelerado. Tengo una Barbie pa' dejar legado. Tenemos que caminar con cuidado. La vivo pila en ambiente pesado. Andamos verdes, ando bien liqueado. Andamos recio, chequele mi estado. Tengo que hacer lo que muchos no pueden ni quieren. Por eso mire bien cargado, con las bolsas bien llenas de mandado. Tengo el ganado cerrado con candado. Nadie lo toque y si brinca le apunto y le tiro. Lo mío jamás he prestado. Estamos en tiempos que el tiempo no dura. No mala locura y esa no se cura. Cuento mis pecados, asustado el cura. Me gusta de coco, me gusta la pura. Cosas que no quiero, pero no me importa, pana, he cambiado. Seguimos en guerra, pero no me tumban, aunque esté cansado. Va para mi santa y para todos mis soldados que siguen este loco descontrolado. Es que vida tan solo hay una. Me gusta andar bajo la luna, en la rueda de la fortuna. Un día estás arriba y otro día caerás. Yo no hago de menos a nadie. Conozco muy bien la calle. 3 metros bajo tierra, todos somos iguales. Disfruta la vida que un día acabará.